Esto es la toma de posesión del este. Tú no representas mi ciudad. No me representas a mí. Represéntate a ti mismo. Yeah. Eastern Takeover. Oh. Yeah. You don't re-ma-si-re. You don't re-ma-si-re. You don't re-ma-si-re. Masire, you don't rap, masire, you don't rap, masire. Empiezo dejando claro que este es mi año. Demuestro desde el comienzo que no pertenezco al rebaño. No intenten provocarme porque no están a mi altura. En el club todos me conocen, pero ¿cuántos me saludan? Expongo mi punto de vista sin basarme en el insulto. Si sois tan adultos, responderme a lo que pregunto. Paz, unión, respeto, todo eso exige un esfuerzo. No me valen las palabras si no existen los hechos. ¿Cuánta ropa tienes? ¿Cuánta pasta vale? Yo tengo el armario lleno y más de 1000 CDs originales. Eliges bien tu imagen, pero mal tus amistades. Tan solo me enseñáis que os ofenden las verdades. ¿Cuántos moneymakers aún viven con sus padres? Que como un alfa dog juegan a ser gangsters. Tú que todo lo sabes. Dime. ¿Quiénes son reales? ¿Los que toman champaña en el club o los que beben calimocho en el parque? You don't rap, masire. You don't rap, masire. You don't rap, masire. You don't rap, masire. You don't rap, masire. You don't rap, masire. You don't rap, masire. You don't rap, masire. You don't rap, masire. You don't rap, masire. You don't rap, masire. You don't rap, masire. Gano el foco de familia si falto yo. Valencia se inclina y elogia tan solo si canto yo. ¿Queda claro? Es que estoy solo, echa un vistazo a mi alrededor. Tenéis muchos colegas pero pocos amigos. En cambio yo, cada vida tiene una meta. La mía es la riqueza. Si tú no te vendes, ¿por qué vendes tu maqueta? Os advierto que yo no las voy a comprar. Por el mismo precio consigo un álbum de Lloyd Banks. Os equivocáis, yo no soy vuestro enemigo. Si no me gusta vuestra música, no tengo por qué mentiros. No contéis con que os ayuden a corregir vuestros errores. Todos esos que os siguen y os dicen que sois los mejores. ¿Qué más da lo que yo diga? Tenéis otras preocupaciones, pude ver las salas vacías. Estuve en vuestras sesiones. La música no es adecuada, no se escuchan éxitos. Si cobras por tu trabajo, cómprate los discos. You don't rap, masire. You don't rap, masire. You don't rap, masire. Masire, you don't rap, masire, you don't rap, masire. You don't rap, masire. Rap you don't rap, masire. Rap you don't rap, masire. Rap yourself. You don't rap, masire. Rap yourself. You don't rap, masire. Rap yourself. You don't rap, masire. Rap yourself. Dirty Pride, lidero la toma de posesión del este. Tan solo con verdades. Sé que os dais por aludidos y eso me da credibilidad. Dejo las cosas claras sin recurrir al insulto. Hijos de puta. Dirty Pride in the East takes over the city. Your lies with my war. With my war, very pride in the States over the sea, everything your lies with my war, very pride in the States over the sea, everything your lies with my war.